Hoy te traemos a Blablar Sin Saber, un fanzine sonoro, hilarante y desacomplejado hecho desde Granada. Es un programa de supuesto humor. A Blablar Sin Saber. En este programa, como su propio nombre indica, a Blablar Sin Saber. Aportar datos irrelevantes y reportajes inverosímiles. No me interesa. Elina Vidul. Oler Zarbajismo. Ahora puede ser premium y escucharlo gratis en el 88.5 de la FM Granadina. Este programa sale a las ondas. A Blablar Sin Saber. En Radio Almaina. 88.5 de la FM Granaina y Ole. ¡Qué buena de mí, Fernando! ¡Premium para la niña! Los domingos a las 7. De la tarde. Los jueves. Revisión. A las 9. De la mañana. Ya mismo vamos a escuchar. Hablar sin saber.